Siempre soñé con sexo en Nueva York, pero terminé consiguiendo lo que surja en Malasaña. Por esta razón ahora paso total de que me tiren la caña. Déjame ya en paz. Estoy aburrida de estar tan salida.